Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, querido fan. Espero que estés pasando de lo mejor en esta alucinante noche de sábado. Y si no es así, tranqui, que ya llegó el programa de música más bacán para ponerte en sintonía con toda la buena música que se hace en nuestro querido país. Así que no te despegues de tu asiento, que ya comienza Popetas Musicales por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y antes de empezar con la buena música, te invito a que sigas nuestra fanpage Popetas Musicales. Y sin más que decir, te dejo en manos de Mirela Chesa y su más reciente tema titulado La Corriente. Deja que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después se sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos de disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. La noche se puso cool. Pongo yo. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Deja que te lleve la corriente. Que todo fluya lentamente. ¡Qué bacán esa canción! ¿No te parece? Acaba de sonar el tema titulado La Corriente, de la guayaquileña Mirela Chesa. Esta cantante, más conocida como la madre del Andy Pop, demuestra todo lo maravilloso de esta fusión que mezcla los instrumentos andinos, la percusión latina y la música pop. En el video que se encuentra colgado en su cuenta de YouTube, se puede ver a Mirela Chesa bailando en diferentes paisajes de nuestro país. Sin duda, algo que no te lo puedes perder. Así que para no spoilearte más, te invitamos a que lo mires y lo disfrutes. Y ahora seguimos con una onda un poco sad. Esto es Qué Distinto Estoy Yo, de Verde 70. Esta canción de seguro te recordó algún momento que viviste o estás viviendo con esa persona que fue especial para ti. Y bueno, así es la vida, todo cambia. Menos la buena música, que sigue siendo genial aunque pasen los años. Tal como esta canción de Verde 70 que se llama Qué distinto estoy yo. Te cuento, querido popenático, que esta canción pertenece al álbum Alegre Depresión, que salió allá por los años 2000. Qué loco, ¿no? 17 años después, Verde 70 sigue sonando como si fuera ayer. Y es que es innegable que en algún momento todos nos hemos identificado con sus letras. Y pasando a algo más romántico, ¿te acuerdas de David Chumaña? Sí, ese mismo, el de la canción del cigarrillo. Bueno, pues te invito a escuchar una de sus baladas románticas titulada Tu nombre en un rincón. Acabas de deleitarte con la canción Tu nombre en un rincón, del quiteño David Chumaña. Este compositor y cantautor, desde sus inicios ha dejado una profunda huella en sus fans con cada uno de sus temas. Se dio a conocer en el año 1999 con su famosa canción titulada Tu recuerdo en un cigarrillo, que de seguro tú recuerdas. Sin duda sus temas se caracterizan por la poesía que le imprime a sus letras, que hablan no solo del amor, sino también de la realidad nacional. Y ahora nos vamos con un tema que calza perfecto con el clima de Quito. Esto se llama Lluvia de Sol de Darío Castro. Hoy quisiera darte todo lo que pude dar, detener la arena y contener el filón. Esta soledad, romper las horas para que el mirar atrás nos diera un instante más, volver el tiempo y verte como un niño jugando entre un matorral de extraño y tú ya te vas, te me vas. Sin mapas para andar lejos de ti, ¿cómo olvidar lo que viví? Bajo esta lluvia de sol. Esta maravilla que acabas de escuchar se llama Lluvia de Sol y es de autoría del cantante Darío Castro. Sí, ese mismo, el líder de Los Verdes 70. No hay duda de que Darío Castro, ya sea en solitario o en compañía de Verde 70, siempre que compone lo hace de manera increíble y nos trae unas canciones maravillosas. Así que amiga y amigo popenático, déjame contarte que este tema pertenece a su álbum Naturaleza Humana. Y te invito a que te deleites escuchando todo el álbum que tiene canciones alucinantes. Y hablando de cosas alucinantes, se viene Sudakaya con una canción Desde el Abismo. Miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo, amor. De mi cabeza me lleva, me pieta y ya no puedo ver. No, no quiero escuchar, huyo de mí, huyo de este lugar. Soy víctima de mi soledad. En mi interior hay algo que me hace dudar lo que está bien. Ahora pienso que algo más me falta para continuar y para encontrar el camino y andar. Y hoy las fuerzas se me van, fantasmas regresan. Espero por ti, espero por ti. Oh, amor, miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo, amor. El dolor sigue y no, no va a acabar. Camino directo a la oscuridad. Me siento en una isla que no tiene mar. No puedo ver, no lo quiero escuchar. Mi cabeza traiciona mi alma. Vuelve el pasado, vuelven los problemas. Desde mi ventana miro la vida pasa. Mi fe se acabó desde que no está difícil. Hoy la fuerza se me va, fantasmas regresan. Espero por ti, espero por ti. Oh, amor, miro la gente pasar, no puedo asimilar, porque no estás conmigo, amor. Recuerdos de un día feliz se llevan mi corazón. Solo te espero en el abismo. Esa muchacha me rompió el corazón, dice ay. Me rompió el corazón, me dice. Esa muchacha me rompió el corazón, ay. Me rompió el corazón, me dice. Se cree, se cree, se cree. Que porque piensa popular. Otra vez vengo a la calle, ya vivo. La mala también se está tocando. No podemos ahora ya parar, porque todos me lanzan. Llevamos a veces calle. Imposible no moverse con el ritmo de Sudakaya y su canción Desde el Abismo. Y tú de ley te preguntarás, ¿por qué nos gusta tanto Sudakaya? Pues déjame decirte que esta banda mezcla tantos ritmos que no se podría definir con exactitud qué mismo es. Sus canciones tienen influencia de música como el pop, el reggae, el ska, la salsa, incluso el rap y un poco de punk. Y aunque iniciaron en el año 2003, tuvieron un largo periodo de actividad hasta el 2012. Cuando se tomaron un pequeño descanso. Pero la buena noticia es que ahora están de vuelta en los escenarios. Ya han llegado con nuevos temas y propuestas. Así que no te pierdas ningún detalle de su histórico regreso. Y ahora seguimos con Boleresca de Joda Masa. Te acabas de deleitar con el tema Boleresca, de la banda Joda Masa. Sin duda, esta es una de las bandas más reconocidas dentro de la escena musical del país. Y es que no es para menos, los Joda Masa desde sus inicios en el año 2005 mostraron un gran talento y una iniciativa innata por querer experimentar con la música, obteniendo así un sonido único que siempre está en constante evolución. Y de esos experimentos y la mezcla de ritmos, surgieron los discos Y Amanece y El Centro del Sur, que poco a poco fueron aumentando la fanaticada de esta gran banda. Y hablando de boleros, no te levantes porque se viene Suburbia Ska con El Beso de la Mujer Araña. Esta noche acaba con un triste bolero que me recuerda el momento en que entraste en mi habitación por cuestión de negocio. Simple admirador. Oye tú, con tus ojos negros me matabas, loco me dejaba. Cuando en aquel lugar me brindaste un fuego que salió muy caro y te dejaste tocar. Genial, ¿verdad? Esa canción que acaba de sonar se llama El Beso de la Mujer Araña y es de autoría de la banda Suburbia Ska. Bueno, amigo Popenático, te cuento que Suburbia Ska es una de las pocas bandas que logra fusionar los ritmos tradicionales del Ecuador, como el pasillo con el pop, el rock y el ska. Y bueno, ahora nos vamos. Pero no te asustes, que es solo una pequeñísima pausa. Así que mientras tanto, aprovecha y date una vueltita por Facebook y visita nuestra fanpage Popetas Musicales para más contenidos y curiosidades sobre el mundo del pop. ¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. Ya estamos de vuelta luego de estos pequeños mensajes, y continuamos con una canción nueva, pero que viene de la mano de una de las bandas más clásicas del pop ecuatoriano. Te hablo de Equilibre y su tema, Si Te Miro. Me gusta saber que un día fue más dura mi caída, cuando mi fe se escondía. De llegar al final. Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Si te miro, no respiro. Se hace corto el infinito. Ya no vuelvo a ser el mismo. pensamiento que estoy vivo. Si me miras me desarmas, llegas a sanar mi alma. Y si me tocas me rescatarás, y mi paz pierde la calma. Estoy seguro, querido Popenático, que tú conociste a la banda Equilibre por la canción Cuéntame. Y aunque esa canción es un clasicazo, este tema actual titulado Si te miro, no se queda atrás. Y de a poco se va convirtiendo en un éxito en internet. Tanto así que el video ya lleva más de 10 millones de visitas en YouTube, que colocan a esta banda de pop rock como una de las mejores de todo el país. Así que no te pierdas sus nuevos trabajos. Y hablando de nuevos temas, te traigo a una chica que está deslumbrando a todos con su música. Te hablo de Ana Paula y su tema Intuición. Thank you. A ritmo de pop latino, mezclado con cha-cha-cha y mambo, llega hasta ti esta canción de Ana Paula titulada Intuición. Esta cantante guayaquileña, que apenas da sus primeros pasos en el mundo de la música, es dueña de una potente e increíble voz que ya ha cautivado a todo el país con sus ritmos tan movidos y sus letras pegadizas. Y aunque no lo parezca, esta chica tiene apenas 19 años de edad, y todo su talento viene de una larga tradición en su familia de músicos. Así que la música es una pasión que lleva en la sangre. Y bueno, para continuar, ¿qué tal si volvemos con los boleros? Pero esta vez de la mano de la agrupación Trovando Ando y su tema Bolerito de Sal. Al olvido, sabes bien que el hambre engaña. Ya no escribas en mi alma, vete y quítate las ganas. Reconoce los recuerdos, sé que te darán consuelo. Amor de mar, amor con sal y De seguro, tal vez te suene el tema por la versión que hizo Papá Chango. Y es que no en vano, Trovando Ando llevan 6 años haciendo música con un estilo único. Actualmente, Bolerito de Sal es uno de los temas más conocidos y con justo mérito, porque esta canción, al igual que todas sus producciones, mezcla de una forma increíble la percusión latina con el sonido de las guitarras acústicas y eléctricas, combinando maravillosamente ritmos como el pop, la trova y el bolero. Y como es justo y necesario, no podía faltar en nuestro programa un clásico de aquellos de antaño. Así que sin más que decir, te dejo en manos de Tirso Gómez y su canción ¿Cómo poder llegar a ti? ¿Cómo poder llegar a ti? Es la pregunta que hago en mí. Si tú apenas me conoces y cuando te miro escondes esos ojos que amo yo, no sé si deba olvidarte, no sé si deba buscarte y confesarte mi amor. ¿Cómo poder llegar a ti para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir. ¿Cómo poder llegar a ti? Que hagas mi vida sonreír. Tengo miedo que al hablarte a ti no pueda importarte lo que siento por tu amor. A veces quiero abrazarte junto a mí, no soltarte y así calmar mi temor. ¿Cómo poder llegar a ti para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti para contigo morir? ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir. Ay, amor, ya no sé cómo llegar a ti. Ya no sé. Ya no sé. ¿Cómo poder llegar a ti? ¿Cómo para contigo vivir? ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo morir. ¿Cómo poder llegar a ti? No tengo que ver. Esa fue la maravillosa canción de Tirso Gómez titulada ¿Cómo poder llegar a ti? Sin lugar a dudas, un mega clásico, un recontra clásico diría yo, de esos sacados del baúl de los recuerdos, y que no se pueden dejar afuera en nuestra lista de lo más clásico de lo clásico del pop ecuatoriano. Y ahora, para ir cerrando el programa, te traigo un genial tema de los Tigres del Chablafán que se llama Locos de Atar. Así que sin más que decir, te dejo para que lo disfrutes. Bien, tú ves que cuando quieres puedes ser cortés. Te quitas el disfraz de bruja, algo bueno puede suceder. ¿Qué demonios anida en lo más profundo de tu piel? ¿Qué delicias ocultas cuando no me quieres dar tu miel? Abre los ojos y mira esta burbuja. Stop. Eso que acabas de escuchar fue el tema Locos de Atar, de los Tigres del Chablafán. Y bueno, eso es todo por la noche de hoy, querida amiga y amigo popenático. Ha sido bacán compartir con vos toda la maravillosa música que se hace en nuestro querido país. Pero no te despegues de la frecuencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM, que todavía se vienen cosas increíbles. Y si te gustó el programa, te invito a que nos busques en Facebook como Popetas Musicales. Yo soy Brian Chaparro y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.